Gentlemen, welcome to the Freak Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock Ya. Estamos en el número 161, donde sinceramente el mundo del heavy metal y el rock duro son los protagonistas totales de estos 120 minutos. Vamos a dedicar este programa íntegramente a esas personas que poco a poco están perdiendo un reconocimiento. Se está perdiendo este colectivo, como es la gente que estaba en los guardarropías de las discotecas o de los conciertos. Poco a poco se pierde ese gremio y por eso hoy este 161 está dedicado íntegramente a toda esta gente, a esas chicas, a esos chicos que estabais todos metidos en las salas, discotecas y conciertos. Un abrazo para todos y para todas. Adelante con este colectivo, el guardarropía, que aunque no lo creas, amigo y amiga, es muy importante. Bueno, comenzamos con este grupo de Noruega. Llevan ya desde el año 2010 sonando. Y su nombre es Connect the Cycle. Esto es lo nuevo. Es el disco lanzado en este 2022. El llamado Mother of Evil. La madre del mal. Bueno, amigos y amigas, desde Menorca estamos dándole fuerza a la antena rockera para todo el mundo. Emitimos en 18 países. Ahora estamos con la gente de La Festa Radio. A todo el mundo que está ahí en la FM del sur del Baix Llobregat, de la costa del sur del Baix Llobregat, un abrazo. Y seguimos, por supuesto, vamos a irnos con un disco que lleva un tiempo en la calle, desde el mes de agosto, septiembre, y me estoy refiriendo al trabajo de Marta Graviel. Un tributo a sus grandes voces femeninas en el panorama del heavy ochentero y noventas. Hoy Lee Aaron y este Metal Queen. Ella es Marta Graviel, la cantante del grupo polaco Crystal Beeple. Queen! De debut de Marta Graviel, llamado Metal Queens, un homenaje a todas las cantantes de los 80 y 90 en el mundo del heavy metal internacional. El álbum cuenta con tres invitados especiales, como es el cantante Harry Culkin de la banda Jack Panzer o Titan Force. También tenemos al cantante de Riot 5, a Todd Michael Hall, y al bajista de Raven, John Gallagher. Los temas son los siguientes: Max Overload de la banda Acid, Metal Queen de Lee Aaron, Call of the Wild de Black Lace, Light into the Dark de Chastain, Rebel Lady de Zek Jago, May Angel de Rock Goodes, Count You Blessing de Maltese, Going Wild de Wendy O. Williams, Bad Attitude de los Elion, Reencarnación de Santa como banda sorpresa. Luego pondremos el tema íntegro para que escuches cómo se lo hace la polaca Marta Graviel cantando en español. Y cerrando, Mr. Ghoul de Warlock de Doro Peche. Ya lo sabes, todos los martes, donde tú puedas escuchar esta emisión, estamos en 18 países emitiendo este programa de puro heavy metal, de puro rock duro. Si te gusta, ya lo sabes, alíate a la familia más metalera, a la familia de la hora del rock. Si nos oyes, cada semana sabrás que hacemos también esa aportación de bandas nacionales, como es el grupo catalán, en este caso, La Cifra Negra, y el tema se llama igual. Nuevo lanzamiento lanzado por el sello Fish Factory. De su agresión escurrirán el bulto. Sin olvidar que a su elección le llamarán tumulto. No les gusta, ahora serás la turba. Pero esto no es casual, es porque su tranquilidad perturba. Has pasado a engrosar esa cifra negra, cifra oculta. Van a por ti. ciega la impotencia. Y ya lo ves venir, balas de goma contra disidencia. Has pasado a engrosar esa cifra negra. Segundo de esta formación, de este trío, que bueno, hay que deciros de que el lanzamiento se puso hace poco tiempo a la venta, llamado Palacio de Sombras, Jericó, en línea recta, Palacio de Sombras, la doctrina del tiempo, sigue tu instinto, no vamos bien, suscríbete al canal, la cifra negra y la cuerda. Un saludo a la banda en completo, a todos, que tendremos pronto, estamos contactando para que el cantante pronto se pase por Destripa Rock. I'll take the stairway to heaven. I'm sky high when I... próximo 4 de marzo de este 22 aparece el nuevo trabajo de los suecos Sabaton. Como dice su cantante, vamos a intentar también hablar de las cruzadas, la guerra de Napoleón, y sobre todo lo que es las zonas bélicas, porque el grupo Sabaton se dedica solamente a contar historias de la guerra de la humanidad. Se llama el trabajo The War to the End of War, la guerra de las últimas de todas las guerras. Y este es de momento lo que tenemos como single, que es este Soldier of Heaven. Que el sonido tiene mucho parecido a bandas como Beast in Black o Bad Le Beast. Mucha tecnología, un poco así, sonidos un poco más pomposos y modernos. Escuchas La Hora del Rock ya en este número 161. ¡Seguimos! Pelotazo, atención amigo y amiga, es el cantante que estuvo en su momento con los Black Sabbath, Tony Martin. Tras 15 años en activo de secano, se lanza un trabajo muy potente, muy poderoso, muy guitarrero, llamado Thor. Espinas. Y este es el single con videoclip incluido. As the world burns, cuando el mundo arde, cuando el mundo se quema. Este disco fue grabado pues en el tiempo del confinamiento del COVID y tiene un elenco de músicos y de guitarristas y en completo de una formación muy interesante. Tenemos a Danny Newman de los Venom, a Magnus Rocks en The Hammerfall, a Scott McKellan, que fue quien escribió y estuvo colaborando en el disco de Tony Martin, y Greg Smith, que estuvo con Alice Cooper, con Rainbow, con Blue Oyster Cult y muchos más. Nuevo lanzamiento interesante de Tony Martin, el ex de Black Sabbath. Y seguimos apoyando la escena nacional. De hecho, en The Strip Rock esta semana pasada estuvimos hablando con Danny Bones y este grupo, que de verdad son muy interesantes, llamados Crashbone. Este sincero, ¿quieres ser uno más en The Strip Rock? Suscríbete al canal los sábados a las 20 horas en YouTube. Buscas en el buscador The Strip Rock Paco Jiménez y entrevistas a doquier, de tú a tú. Más que músico, de persona a persona. Crashbone. Took the situation in hand. track and guess who's hiding the keys. We flew high, high, high. I was paying the bills till I cried, cried, cried. But I'm loving her still. Guess what? That crazy bitch finally ditched me with a social disease. Oh, oh, oh. She's a yoko. Oh no, her mother has spells. She's a yoko. Como dice la banda Kissing Dynamite, todos conocemos a Yoko Ono y su historia de doble filo. Nuestra canción trata exactamente de la gente como Yoko Ono, que como una araña te atrapa en su telaraña al principio para acabar que te use y abusando de ti. Pues ahí tenéis una indirecta directa. No, lo siguiente, a Yoko Ono y a gente como Yoko Ono. Vamos, gente negativa, gente con mal rollo. Ahí tenéis el nuevo trabajo de los Kissing Dynamite, una banda alemana que lanzó hace poquito el tema Not the End on the Road, que es un EP, y el tema Gold Life fue con temas de beneficios a la gente que en Alemania tuvieron COVID e intentaron ayudar un poco a lo que es al tema de hospitales e enfermos. Esto es la hora del rock. La hora del rock. It came across the China Sea. No one knew the threat to you and me. All the warnings came too late. The battle started sore and sealed our fate. los Saxon lanzan este tema que habla acerca y dan un recuerdo a toda la gente fallecida del COVID, llamado el tema Remember the Fallen, recordando a los caídos. También hay que deciros que Big Before, su cantante, hace poquito ha sido su cumpleaños. Desde la Oral Rock Big Before, como decía mi amigo Manolo el Hughes, el hombre paquete, ¡felicidades! También están a punto de lanzar nuevo disco, este es el adelanto, puedes ver el vídeo es bastante duro, ya que se ve cómo fue el paso a paso, cómo ha sido la primera ola que fue mortal en muchos casos, sobre todo en la gente mayor y gente con problemas de salud. Saxon, Remember the Fallen. Bueno, os diremos también con este tema de la música de Saxon que el concierto de Embellish, Lex Luger y Saltimbanqui se pospone para el próximo 23 de abril y en Tarrasa, en la sala La Rasa 64. La gente me pregunta si es posible la misma entrada. Por supuesto, amigo y amiga, la misma entrada que tengas de la sala Bóveda el día 29 de este enero vale igual. Repetimos, 23 de abril... en Tarrasa, Saltimbanquia, Lex Luger y Embellish. Venga, ahora no tienes excusa para asistir este próximo día 23 de abril. ¡San Jordi! Soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe, muy pronto. De Stripa Rock, todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. ¡La Hora del Rock! Surcar las olas el mar, sentir el viento en mí, dominar la tempestad, tener por rumbo las estrellas, buscar mi sueño donde el cielo sea azul, viajar sin miedo al naufragar y una bandera solo izar. Perdida entre los muros del destierro, olvidar mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión, zarpar poniendo rumbo, rumbo a las estrellas, rumbo a las estrellas, poder volar. Bueno, también os diremos que esta semana en Destripa Rock estaremos hablando con Mikel Otamendi, que fue el teclista en su momento de la banda Tierra Santa. Y tendremos una charla muy distendida, donde va a hablar de muchas cosas de Tierra Santa que no sabías y también de su vida actual. Todo esto y mucho más en Destripa Rock. Nos quedan muy poquitos para las 1000 suscripciones de este canal. De todo corazón, muchas, muchas gracias. El grupo que suenan los riojanos Tierra Santa y este tema Rumbo a las Estrellas, donde las teclas de Mikel sobresalen en el tema, donde el grupo Tierra Santa, como sabéis todos y todas, antes hacían un heavy metal muy a lo Maiden, pero aquí ya escuchas que van de otros campos mucho más melódicos. Recuerda, este sábado a las 20 horas, Mikel Otamendi, quien fue el teclista de Tierra Santa en Destripa Rock. Aquí tenemos en el estudio, pues serán las 21:39 más o menos, casi 40, aunque este programa lo puedes escuchar en cualquier punto. Estamos en FM e Internet y ya puedas elegir dónde escuchar esta emisión semanal dedicada al mundo del heavy metal rock duro. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez. Seguimos. No te vayas. La hora del rock con Paco Jiménez. Ya te lo he dicho, amigo y amiga, que el concierto de Embellish, de Lex Luger y lo que escuchas, Saltimbanquia, pasa el día 23 de abril en la sala La Rasa 64 en Tarrasa, en el centro de la ciudad. Saltimbanquia, Phantom Inside Me. Yeah. entrada del ticket, 10 euros anticipada y 15 en taquilla en la sala La Rasa 64 en Tarrasa. Ahí estarán tocando Embellish, Les Luger y lo que escuchas, Saltimbanquia. Bueno, y a ver, vamos a... ¿Cómo puedo explicar esto para que me entendáis todos? Porque es un poco, digamos, enrevesado y rebuscado. Si Kiss, si el grupo Kiss, después del lockdown, hubieran seguido con esa trayectoria musical, hubieran dicho, pues, hacer un disco como este que te pondré ahora a continuación. Se hace llamar la banda, Classic 68, y bueno, pues, la han llamado de No Originals, y sería lo que Kiss hubiera hecho si hubiera seguido con esta trayectoria de Love Gun, de Rock and Roll Over o de Destroyer. Escuchamos uno de los temas porque el grupo de verdad ha buscado cantantes muy parecidos a Gene Simmons y a Paul Stanley. Hoy el tema Standing Tall de este grupo no tributo, porque es una banda que son temas todos nuevos, pero con la idea de seguir con aquel trabajo llamado Love Gun. De hecho, está muy logrado el sonido. Suena mucho a Rock and Roll Over, a Destroyer o Love Gun. Maquetas de aquel tiempo, de los Kiss. Pero no, es un grupo que, repito, no es tributo. Son temas propios de ellos, pero sinceramente con el sonido típico de aquel 70. De aquel, reitero, Love Gun o Rock and Roll Over, entre otros. El grupo Classics 68. Se llama el trabajo Un Originals. Y de verdad que me lo estoy escuchando en casa y... Y digo, si esto perfectamente puede ser Kiss. Standing Tall. We'll be right back. sabéis todos y todas, soy fan de Kiss, y si no lo sabes, te lo digo ahora, otra canción más llamada Rock and Roll to You. A mí este rollo 70 me pone, pero me pone. Está súper lograda, suena a Ace por todos los costados. Y de verdad que este trabajo me lo estoy enchufando cada día, porque es que es Kiss. Let me rock and roll, yeah. Let me rock and roll, yeah. Out of control, yeah. Let me como le llaman ellos, Epic Thrash Metal, los Walker. Y este tema de verdad interesante, llamado Alone. Javier Gregorio, Salazar, voz. Luis Carlos Gallego, guitarra rítmica, solista y coros. Óscar Díaz, guitarra rítmica, solista y coros. Santi Gallego, bajo. Rubén Perry, a la batería. Esta banda, ya digo con antelación, mucho cuidado con ellos porque van a sorprender. Es una banda ya reconocida en el panorama, un poco de circuito cerrado, pero ahora poco a poco en este Alone, que ya está el videoclip oficial en YouTube, lo puedes ver. Y este tema de verdad es interesante y muy épico. Seguimos en la tónica de la música contundente con el grupo que escuchas ahora, de un sonido muy peculiar. Ellos se hacen llamar Spartan y este Prometheus, cañita y de la buena. We'll be right back.

Le queda poco tiempo a este lanzamiento de los The New Horizon, este Stranger Than Is Still. Al frente, Eric Grunwald. Del rollo hit más melódico y más aoriano al power metal, junto a Jonas T y una formación de lujo para esta grabación del trabajo que se verá muy pronto a la venta bajo el sello Frontis Records. Seguimos con bandas nacionales, Raven Hell, Maldita. Pero el mundo en su contra se volvió esclavizada en su habitación. El silencio incentivaba su temor. Esta noche no va a volver. No sentiré sus manos frías en mi piel. Cerrar los ojos y pensar en que el mundo puede cambiar si no está. En mi ser, ven mi amor, acércate, le susurro al oído mientras que clavo mi filo en su espalda. La sangre inunda nuestra cama, siento un placer que no sentía, algo que me hace sentir viva. Sus ojos aún me están mirando. Muy bien por Marta Graviel en esta versión de los Santa Reencarnación. Del trabajo, como sabéis todos y todas, ya presentado hace poco en esta misma emisión, Metal Queens. De Polonia, de verdad que el español muy bien, ¿eh? Reencarnación, tema de los Santa, que se incluye en el trabajo nuevo Metal Queens de Marta Graviel. disco del mes, Volbeat, enero 2022 ya. Es el Temple of a Good. Gusta de verdad esta forma de cantar de esta banda de Dinamarca, de Copenhague. Está dejando buena imprenta en los Estados Unidos. Esto es La Hora del Rock. Wake in a dream of illusion, I'm lost in a sea of dismay. I can feel every breath of your presence as I search for the answers today. Y lo que escuchas en este momento es de Vivaldi, Metal Project, el himno de la vida. Imagine our new moment together again. Is there a new horizon? Unforeseen circumstances without warning, living worse, left inside, left behind. I will see you again in the morning. In your heart, I'm gonna let you off. There's a journey from the mountain that flows to the sea. It's an ocean of headache and burden. In your eyes, love, it's all that I see. And it's good of my hand, weary night. And a lasting, eternal, complete. I believe all the mystical you know. And I know that you're always with me. Vivaldi Metal Project. Es que no te puedo contar los invitados que hay, porque es que están todos, todos los más importantes, tanto músicos como cantantes, tanto masculinos como femeninos. Es una obra muy, muy costosa y con mucha ambición, sinceramente, para que esto llegue a buen puerto. Te lo ponemos aquí en esta Hora del Rock. Vamos, un estilo a lo Avantasia de Tobias Sammet, pero el elenco es que es espectacular. No puedo decirlos todos porque me dejaría la boca sin saliva y sin poder hablar en el próximo programa. De verdad, este Himnos de la Vida es brutal. Solo te diré que la guitarra acústica, uno de ellos, la toca Andreas Kisser. Sí, sí, el de los Sepultura. Esta semana, como sabéis todos y todas, tenemos también regalos para esos mecenas, para esa gente que sois fans de La Hora del Rock. Tenéis cada X tiempo un programa especial. Pues el de esta semana, o el de este mes, o el de esta concreta ocasión, es la banda Bother Fight Ride. Ya lo tienes disponible, si quieres, en iVoox para mecenas y fans. Discografía y biografía de esta banda finlandesa que tenemos al frente a Pekka, que fue el cantante también de un grupo que me gusta mucho llamado Liberace. Arien. Clásico del programa. Clásico del programa. Like an eagle in the heavens he lies. año 84, In God We Trust, y este Master of Slaves de la banda de California, Yesterday and Today, Y&T. Hoy clásico, Hora del Rock, al frente, como no, Dave Menichetti, guitarrista y cantante, que su guitarra es que llora, es que brama. Que este disco fue el primero que apareció en el 22, apareció el día 1 de enero del 22, lo conseguimos, aquí tenemos a esta banda de puro hard rock a lo melódico, pero también metálico a la vez, llamados The Comes the Night, cuando viene la noche se llama el grupo, y este Madhouse, Casa de Locos. Le seguiremos muy de cerca la pista a esta banda interesante. A mí, de verdad, el cantante me tiene sobre ascuas porque canta que se sale. We'll be right back.

Planeta Azul, el tema de Carlos Pina, Políticos. El cantante de Los Panzer que va a estar, si todo va bien, junto a Barón Rojo en Barcelona, en ese último vuelo del Barón, que bueno, eso del último vuelo, ni penúltimo. Amigos, ni penúltimo será. Políticos, Planeta Azul, Carlos Pina. Nico Boire, que como sabéis todos y todas, es un youtuber que hace canciones, es chileno y hace temas, del inglés los pasa al español con una gran repercusión, porque tiene, digamos que en YouTube es el máximo youtuber en el formato heavy metal de seguidores. Aquí tenéis pues un grupo que lleva tiempo funcionando, es de él y tiene invitados. Por ejemplo, aquí ha metido, atención a esto, a la batería Aquiles Priester, que es un mega batería brasileño que estuvo en su momento con la banda Angra. Nico Boire junto a Aquiles Priester, este Black Mamba. Saludamos a Radio Antorva, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Gen Radio, Carrera Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Toronto Radio, Osaka Radio y La Festa Radio. Un saludo a todas las emisoras donde emitís este programa. De verdad que gracias por cada semana ponernos y que se conozca bien el mundo del heavy metal y el rock duro. Nico Boyre, junto a Aquiles Priester. Vámonos de película, vámonos con un tema interesante. Lo pusimos en el especial Mecenas el día 6 de enero. At the Movies, Nightings. Y esta canción perteneciente a Britney Spears, hecha por este elenco interesante. Tenemos a Linnea Bistron, la hija de Thomas Bistron de los Therion. Bye. Así comenzamos el pasado Hora del Rock 160 con la música de los The Mother Rockers, puro rock, puro hard rock, puro glamusero de los 80 en este 2022. Lady Mary Ann. Bueno, y esta gente se van, no se van, de hecho, muy pronto van a publicar un nuevo disco. Estamos hablando de los señores de Hannover, de Alemania y, cómo no, los Scorpions y este nuevo trabajo, este nuevo Rock Believer. Ya estamos llegando recta final de este programa, de este número 161 de la Hora del Rock. Scorpions, nuevo single. You start to crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. We go from here to everywhere. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Dreams away. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you. Pues ya lo sabes, muy pronto nuevo disco de los Scorpions. Rock Believer es el segundo single y de hecho así se va a llamar el disco de esta banda mítica del hard rock de los 80. Siempre ahí aguantando, aguantando en el filo del alambre del rock. Amigo y amiga, amigo y amigas, ya nos vamos, ¿eh? Que por lo visto tenía cosas que hacer y ya me quería ir, ¿eh? No, no, no os preocupéis. Son 120 minutos clavados, redondos. Ahora sí, nos vamos con este grupo y hasta la semana que viene. Recuerda, estaremos en Destripa Rock con el ex ciclista de Tierra Santa, Mikel Otamendi. Un placer acompañaros. Un abrazo como siempre a todos vosotros y vosotras por estar ahí cada semana aguantando lo que te echen. ¡Claro que sí! Amigos y amigas, un placer. Técnico de sonido, Reinaldo Reyes. Quien te habla, Paco Jiménez. Hasta la semana que viene. Salud y mucho, mucho rock.